menos uno se sienta más motivado. Cada 10 años hay que cambiar cosas. No necesariamente tiene que ser cambiar tu vida del cielo a la tierra, pero sí hacer cambios. Cambiarte de vivienda o trastearte, cambiar de trabajo, muchas veces que trastearse. Lo sugiere, empezar a hacer otras cosas en la década pasada, okay, desde ejercicio, bueno, sí. Viajes, hobbies, ¿no? Sí. Prácticas diarias, y esto puede llevarlo a una evolución personal, porque no se va a sentir estancado, y va a llevarlo a un camino más seguro, al éxito. Eso es lo que dice el psiquiatra. Ahora, de la teoría a la práctica, pues puede haber. Ay, yo sé. Yo siento cosas. Que a veces a uno le cuesta tanto trabajo en la vida lograr ser bueno en algo, que es bueno darle un tiempito a ese bueno en algo, disfrutarlo, hacerlo. 10 años. Sí, por eso, pero pues es que a veces uno se demora mucho más llegando. Pero bueno, continúa, Andrés Felipe. O esa era. En el mismo artículo, el psiquiatra cita al doctor David Lawrence, médico estadounidense y canadiense, que desde los 70 se ha dedicado a investigar y estudiar la medicina basada en evidencia, según esto. Su opinión era que cuando uno se vuelve bueno en algo, en cualquier campo, significa que ha llegado el momento de cambiar. Todo sea por progresar como humano o por alcanzar otro objetivo. Por lo tanto, si luego de años ya de experticia, dominas a la perfección las actividades de tu trabajo o de tu entrenamiento, en el caso que sea así, al punto que ya no resultan estimulantes, pues quizás sea un momento para hacer un cambio en la vida. No es que llegaste, te costó 10 años llegar a ese punto en el que eres un duro y entonces ya te toca. No, son 10 años siendo un duro. Lo que, exactamente. No sé. ¿Tú qué piensas, Alejandro Marín? Dice este señor que el éxito no es como a veces se piensa superficialmente, alcanzar la fama y el dinero. Tener verdadero éxito es realizarse plenamente a través de actividades y relaciones que llenan la vida de sentido. Yo creo que es un poco peligroso hablar de esta regla de 10 años porque la gente se la toma muy literalmente. La gente de una puede pensar que entonces hay que renunciar al trabajo. Exacto, o que ¿no? hay que pasarse de la casa porque alguien lo está diciendo y que ese es el camino hacia la felicidad. Y la verdad es que no, no existe tal. No existe un camino real hacia la felicidad que pueda uno seguir al pie de la letra. Existen cosas que se pueden hacer para sentirse un poquito mejor con sí mismo y con lo que está haciendo a su alrededor, ¿no? Con lo que uno lleva a cabo diariamente. Pero sí es algo delicado. La revista GQ, que es de donde sale este artículo, pues se monta en esta idea de que hay una regla de los 10 años relacionada con la obtención de la felicidad. Y es, repito, como cualquier otra cosa que se puede uno encontrar en la internet, bastante peligrosa de decir o de repetir, porque finalmente no todo el mundo está infeliz en su casa. Completamente. No todo el mundo está infeliz en el trabajo a pesar de que lleven, no sé, 30 años allá. Entonces, sí, puede ser que, como dice Andrés, se puedan ejecutar cositas, se dedicar un poquito más de tiempo a alguna actividad por fuera del trabajo o por fuera de la casa y que ésta le brinde a uno esa satisfacción que está relacionada con la felicidad o con el éxito. Y volvemos al asunto, estamos también tan obsesionados con el éxito, estamos tan obsesionados en esta sociedad con la felicidad, estamos tan obsesionados viendo a todo el mundo ser feliz menos nosotros, que creemos que alguien tiene las respuestas para encontrar esos huecos de tristeza o de soledad o de inconformidad, si las dos emociones no aplican a las emociones que se están sintiendo en la actualidad, que terminamos dando tumbos por ahí intentando encontrar en documentos o en videos, tutoriales, en libros de autoayuda, aquellas cosas que quizá puedan llenar esos vacíos, pero la verdad es que los vacíos relacionados con ese tipo de inconformidades solamente los puede llenar uno de ciertas formas. Y sí, obviamente hay prácticas sanas, hay cosas chéveres que uno se va encontrando en el camino, como la ejecución de un ejercicio, como la actividad física, como parte de la adultez, como parte de la conciencia que se tiene no solamente sobre uno mismo y sobre la felicidad o el bienestar que se siente después de llevar a cabo alguna actividad atlética o ejercitar el cuerpo, sino también con cómo se ve uno en 25 o en 30 años, en la vejez y ese tipo de cosas, el fortalecimiento del cuerpo para el bienestar de las edades de la vejez, ¿no? Que, sí, que son conciencias que van apareciendo para muchas personas, no para todo el mundo, repito, sí, en ciertos momentos de la edad adulta. Entonces, sí, Dirty, son cosas que nuevamente están relacionadas con esta desesperada necesidad que tiene todo el mundo de tener éxito. No, y no, yo siento que no hay nada, o sea, si hay algo en la vida que no tiene reglas, es precisamente la manera de vivir, porque para cada quien es totalmente diferente, así sea muy mínima la diferencia, pero es diferente la manera en que se avanza en la vida. Lo que le rescato al estudio es que durante cada cierto tiempo sí está bien hacer algún cambio, desde cambiar el carro, algo tan insignificativo normal como eso, puede generarle a uno como un momento de paso una etapa y como que me motiva o como que se siente algo diferente. Pequeños cambios, cada cierto tiempo sí siento que son beneficiosos. Sí, es cierto. Sí, pero ahora yo me voy al otro lado y es, mucha gente no tiene la posibilidad de hacer ese cambio porque no tiene los recursos, porque no tiene más opciones. Entonces, si se apega a este tipo de cosas, se va a frustrar mucho porque, ¿cómo, qué hago? Necesito cambiar de trabajo, pero no hay más trabajo. Que no, un pequeño cambio, quiero cambiar de carro, no tengo plata para cambiar el carro. Entonces entran en una frustración peor que el consejo. Esto es para las personas que lo pueden hacer, bueno, sí, si dan claro el lujo de hacer un cambio así. Yo creo que, por ejemplo, el tema del ejercicio es importante. Ese sí, porque creo ese que sí otro no cambio, es tan difícil, que otro cambio creo significativo que se puede llevar a cabo es el tema de la alimentación. También es un cambio que se puede manipular organizar, un poquito, pues, sí. Dependiendo, pues, obviamente, también de las capacidades, pero digamos, para, sobre todo para la audiencia, para la gente que nos oye, creo que hay cosas realizables, ¿no? Hay cosas uh-huh. como este tema de la alimentación que uno dice, hombre, esto se puede mejorar. No quiere decir que de un día para otro vamos a estar comiendo dietas que cuestan mucho más dinero, no, sino, en serio, no sé, está esta idea, por ejemplo, que sí, yo no conocía y que apenas vengo a conocer hace un tiempo, de que comemos muy bien los colombianos y en realidad comemos bastante mal. Mucho carbohidrato. ¿No? Que comemos muchos carbohidratos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, no sabía de eso. No, sí, no sabía que le sirven a uno arroz y papa. Claro. Y pasta. Que se supone que arroz, papa y pasta, y que uno siente que eso es saludable y que en realidad no lo es tanto, entonces uno puede decir, bueno, vamos a cortar una de esas tres cosas, ¿no? Esa puede ser una cosa. Otra cosa interesante que estaba leyendo hace un rato en la revista Time y que puede ser un cambio importante en la vida de uno es organizar las cosas que tiene uno y botar las cosas que no necesita. Sí. Ah, completamente. Creo que sí, esa es otra cosa que se puede hacer cada cierto tiempo y que puede transformar un poquito la percepción exterior que se tiene de la vida personal, donde usted abre el closet y diga, voy a sacar ropa. Sí. Eso es clave. Voy a sacar ropa porque tengo mucha ropa que no estoy usando y me está acumulando espacio o me está llenando un montón de espacio y me está cluttering, me está en serio amontonando la vida un poco. Uno no se da cuenta del montón de cosas que tiene y que no necesita. Acumula. Y que podría, exacto. Hay una cultura de la acumulación relacionada con el consumismo, con nuestra forma de vivir. Y uno dice, pues puedo cambiar un poquito esto. Puedo entrar y revisar y voy a sacar una ropa de manera que mi closet respire. Si el closet respira, yo siento que también voy a sentir un poquito de ligereza, un poco de levedad en la vida, que a veces pues tiene que ver con esa emoción o con ese sentimiento o esa proyección o esa percepción que se tiene de la felicidad, donde la tristeza o las cargas o la vida se siente pesada. Entonces, para poderla aligerar hay que hacer cositas de esa naturaleza que le permitan a uno sentir que está respirando un poco más. Entonces, esa es como otra cosa, ¿no? Sí. Ese es otro cambiecito que se puede hacer, al igual, pues, como, no sé, el tema del ejercicio, el tema de hacer una que otra cosita que le permita a uno moverse y sentirse un poquito mejor. Son cosas que pueden ejecutarse, que se pueden llevar a cabo, que son realizables y que hacen la vida más llevadera, ¿no? Sí, no, por ahí, por y ese etapas, lado, sí. La fiesta, yo digo que las etapas, el trago. Eso es vital. Cambiar ese tipo de cosas también. Yo eso, ya, por ejemplo, sí. yo ya a un lugar así en la 85 y estas cosas, yo ya. La X al aire. Y no me hace falta. Y siento que lo viví. Fue un cambio que es en la vida. Y listo. Claro. Está bien. Ese tipo de cambios en la rutina que son manejables y pueden ser, se pueden ejecutar fácilmente. Cuando tienes sed de más, no hay límites que te detengan. Todos tenemos nuestro propio flow, un sabor único que no se parece al de nadie. Crea tus propias reglas y atrévete a probar nuevos sabores como el de Pepsi Cero Azúcar. Pruébala y sigue tu flow. Empezar el día oliendo a cigarrillo. Conozca el nuevo IQOS ILUMO, un dispositivo que calienta tabaco en vez de quemarlo, por lo que ya no tendrá ese molesto olor incomodándolo. Conozca más en IQOS.com o llamando al numeral 476. Ojo, este producto no es libre de riesgo y entrega nicotina que es adictiva. Solo para uso de adultos fumadores. Antes de usar el producto, por favor, consulte las instrucciones y contraindicaciones de uso. Patrocinado por Coltabaco SAS. Son mañanas en la X 103.9 FM. Te tengo la lista de despidos desde 2022. ¿Qué dicha? Y en las compañías tecnológicas. Ay, Alejandro, ¿cómo y me la duele lista de despidos que se proyecta para 2024? Tanto Dios. Pues, ¿qué hacemos? Hagámosle. Compañías tecnológicas despidieron en 2022, según dicen algunos de los registros de medios como Business Insider y Company Filings. 165,000 personas en 2022, en 2023 el número fue de 260,000 personas y la proyección para 2024 es de 270,000 personas. Uf, qué nivel. Mucho. 270,000 personas se van a despedir, según lo proyecta Company Filings y lo comparte el profesor Scott Galloway en su blog. Algunas de las razones: la contratación excesiva de personal durante la pandemia. Claro, sí, se fue por ahí, Alejo. 18 meses después, hay suficiente tiempo, ha habido suficiente tiempo, dice Mr. Galloway, para reducir ese número de personal. No hay incentivo para que las compañías detengan este proceso y por esta razón es que se están produciendo estos despidos. Se organizó mal ahí. Dice también Galloway que los resultados de negocios no explican los recortes porque estas compañías están sacando adelante unos márgenes y unas rentabilidades muy importantes. La utilidad de Meta creció un 16% en 2023, la de Alphabet un 9%. El trimestre más reciente de Microsoft registró 72% más utilidad que el mismo trimestre en el año 2020, que hasta ese momento había sido su trimestre más importante para la fecha. Los precios de las acciones de las grandes compañías tecnológicas están también alcanzando unos números récord y los siete magníficos, como los llama Mr. Galloway, fueron responsables del 70% del gran año que tuvo el Standard & Poor's, un crecimiento del 24%. Basándose en esos números, la resaca producida por la contratación durante pandemia no fue un error, sino la respuesta correcta a un cambio de movimiento en los negocios. Necesitaban a esta gente hasta que dejaron de necesitarla, así que los despidos no son simplemente una señal de condiciones económicas, sino también de innovación, y no solamente en la tecnología, aunque la economía más amplia está gozando de un crecimiento importante en el mercado laboral. ¿Qué es lo que están recortando los CEOs y los ejecutivos altos con relación a la aparición de herramienta artificial? El 46% son administrativos, contabilidad, facturación, cartera, todas esas cosas. Y el 44% le pertenece al departamento jurídico. Pero bueno, no lo no lo habría pensado, pues porque los primeros, claro, sí podrían de alguna manera automatizar procesos, pero en cuanto a conceptos jurídicos y legales, todavía sí siento un difícil. Un proceso, ¿no? Tiene que haber un proceso que esté revisado por una persona, a menos que la inteligencia conozca los procesos. Sí, digamos que también esto se está midiendo no solamente por empresas, sino también por el sector, ¿no? Por el sector donde puede afectar cada vez más. Entonces, digamos que... La X. I weigh the water, I feel it all. I ask myself a million questions in the dark. I lay in silence, but silence talks. It tells me heaven is no closer than it was. My heart keeps pulling in the wrong direction. Hay oficinas y formadas directamente por el tema de inteligencia artificial, y en el 44% del sector jurídico dice que podría afectar ese 44%. El 35% son operaciones financieras y de negocios, Dirty. Ya. El 31% son ventas. Las ventas. Y uno pensaría que necesita un cuerpo más robusto. La verdad no. A la hora de vender. No, la verdad no. No, con esas herramientas que uno tiene en redes sociales, Dirty. Lo hace solito. Uf. Ay, Alejandro. El 25%, todas las industrias. Muevan las industrias. Muevan las industrias de los prisioneros. Perdón. El 19% es cuidado personal y servicios. Sobre el blog post que publicó este fin de semana el profesor Galloway, los invito a que pues visiten la página web del señor, se llama profgalloway.com, y el artículo se llama Ozempic Corporativo. Okay. Ozempic, ok. Sí. Oh, muy buena analogía. Okay. Muy buena analogía, ¿no? El viejo es controversial y jodido, pero me cae bien. El 6% es construcción y extracción. Ajá. Y eso es lo que dice Galloway. Galloway dice que la inteligencia artificial es el Ozempic de las corporaciones en estos momentos. Y para quienes no saben qué es el Ozempic, es este medicamento para la diabetes que se ha empezado a popularizar entre aquellas personas que quieren bajar de peso. Sí, es eso. Y que ahorita están los precios brutales y pues se habla de otro. Para la diabetes, en decir, pero cosa que me alegra, que nosotros estamos en ese renglón. Somos vitales, somos vitales para el desarrollo de la humanidad, Alejandro. No. Di que sí. Bueno, veamos. Señor. ¿Qué más hay? También hay otra empresa de la que vi que se estaba hablando muchísimo este fin de semana porque se estaba hablando mucho como del tema del comercio de chips, que yo no sé si ustedes hayan estado con pendientes lo de China. Durante... Sí. ¿Se acuerdan que hubo un escándalo con los chips y el mundo quedó sin suministro? Cosa que después de volver un poco a la normalidad, pues empezaron a mandar a otros lugares del mundo y a buscar en otros lados del mundo fabricantes de chips. Creo que la India está ahí metida, creo que Corea también está. Por esos lados, la noticia es que el fabricante principal números a empresas como Alphabet y a empresas como Apple, con valuaciones de 3 trillones, no sé si eso esté bien dicho en español, pero en inglés es 3 trillion dólares, de dólares. ¿Ellos sabemos ahí dónde tienen como su base? ¿En qué país? Creo que es Estados Unidos. Ah, ok. Creo que es Estados Unidos. Dice Galloway, ya en su editorial, que él tiene siempre en las empresas es la sobrecontratación, y la mayoría de los presidentes de las empresas cometen el mismo error, es la misma llamada de carácter empresarial, ¿no? Y es crecer, hay que crecer, hay que crecer. Y cuando llegan tiempos de crisis, pues se dan cuenta que ese llamado del cosmos corporativo tan inteligente. Dice que el difícil de construir un negocio es lograr que tanto la plata que está entrando sea tan importante como la que está saliendo, y por lo general pues mejor que lo que está entrando sea mucho mayor. Entonces, que siempre y cuando la plata que esté saliendo sea visible y esté aumentando, muy probablemente uno se va a sentir como empresario, como que está construyendo un lugar mejor, como que el universo es mucho mejor, así se esté quebrando, ¿no? Entonces, está muy buen artículo para aquellos que estén interesados como en el tema de negocios, en el tema corporativo y en el impacto que realmente, según los números que recoge Galloway, de diferentes medios de comunicación, están impactándose por la inteligencia artificial. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, son las 8:27. Vamos a hablar de playas. Qué rico. Sopitas.com, nuestro querido amigo Francisco Alaniz en México, que tiene uno de los blogs más importantes de América Latina y de América hispanohablante, acaba de hacer un repaso del list. Isola Dei con Igli. Con Igli. Oh. Dicen que eso es un... Sí. Ay, tiene que ser. Paul McCartney tiene una isla ya. Ah, normal. ¿Con sí. quién no? Es como obvio. Compremos una islita. Aquí sea sí, una palmera. Hagamos una vaquita. Compremos una palmera. Sí, sí, que sí. nos dé cocos. Manly Beach en Australia ocupa ese otro lugar. Sí. Está Eagle Beach en Aruba. Uy, esas playas de allá sí que son lindas. El queso frico de Aruba es una cosa seria. En la Florida, en Siesta Beach, en Estados Unidos. ¿Y sí? Sí, para hacer así... Pues sí. está ahí. Sí, está Beach en la Florida. Okay. Va a tocar ir. Bueno, está bien, cerca, vamos. Sí. Y Playa Varadero en Cuba. La número uno. Ese es el número. Es 25. Tenemos playas lindas. Tenemos playas lindas, pero por ejemplo, en la 11, Playa Pilar en Cuba. Sí. En la 2 está Playa Balandra, en Baja California, Sur, México. Mira que no pensaba. Islandia también aparece. Ah, qué belleza. Reynisfara. Tiene, claro. Hawái vuelve a aparecer. Bueno, están ¿tienes las Islas Caimán? ¿Algún proyecto de irte a playa prontamente? Sí, si Dios quiere, bueno. Esta semana. Ah, perdón, ¿en serio? No, mentiras, no alcanzo, pero sí quiero visitar las playas mexicanas. Tulum. Conozco el interior de México. Es la Mujeres. Ajá. Bonito. Que es impresionantemente bonito. ¿Tú conoces playas en México? Yo conozco varias playas en México, sí. Sí, pues sí, son lindo. Bonitas. Ahí están entonces las playas más bonitas rico. Del mundo, según TripAdvisor, en Mañanas de la X 103. Oh, Empire Weekend. Y sacaron dos Capricorn y Gen X Cups. Capricorn es un poco más balada, entonces como que no es muy radial. Vamos a escuchar Gen X Cups, que hace parte de su nuevo trabajo discográfico que saldrá en abril. Se llama Only God What's Above, Above Us. Y así suena Gen X Cups. A ver. Una guitarrita un poquito distorsionadita, ¿no? Rico, rico. Un poquito dura. Vamos. A cantar. Vamos. Tú puedes. Canta. Vamos. Con la base, escucha. Es como un soca electrónico. Soca. Mira, esta canción se llama así porque está inspirada en... que salió en 1990. Entonces el 5 de abril va a tener 10 canciones, ya conocemos dos, la otra es más balada, entonces no porque es lunes, ¿no? Entonces necesitamos... Las dos están difíciles. Las dos están muy difíciles para este lunes. Ah, no. Quiero agradecer a Ezra Koenig por todo su aporte. No, muy seguramente así. Con el avance de la semana vamos a entender un poco más qué es lo que nos está tratando de decir el joven del oriente estadounidense, que se hizo muy famoso por esa mezcla de ritmos africanos y de rock and roll. Me gusta, bueno, eso que tiene por debajo. ¿Ves la base? Ese pianito me gustó. Ah, ya. Ok. Muy Nueva York. Sí, melodía. En las fotos. Melodía estéreo. Melodía. No, señor. Bien. Música para ejecutivos. Okay, sí. Y la portada y las imágenes que han compartido están enfocadas en Nueva York, en los metros, en todo. Ok. Está larguita, ¿no? Dura 3 minutos 38 segundos. Ok. Qué larga, Alejandra. Está 30 segundos es que más de lo que es. Se siente larga. ¿En serio? El disco, pues yo lo oí todo. ¿Y qué tal? Pues obviamente, ¿cómo lo a viste? Nivel personal, tiene sus cositas. Es un, pues yo la verdad es que escuché el Oracular Spectacular y ya, así no te gusta, y no oí más, no escuché más, pero me parece muy curioso que bandas paralelas de tiempo contemporáneas estén sacando cosas. Es que si uno se pone a mirar, yo creo que los Vampire Ese fue lo último. Okay. Ahora que vuelven. Son mañanas en la X103.9 FM. Y ahí estaba el First Listen con Vampire Weekend. Aquí en las mañanas. We don't talk anymore.